Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer ¡Pinocho! Pero antes de empezar, quiero mandar un saludo enorme a la hija de Anamé que nos escucha desde Perú. Este cuento es para ti. En una vieja carpintería, Gepetto, un señor amable y simpático, terminaba un día más de trabajo dando los últimos retoques de pintura a un muñeco de madera que había construido en ese día. Al mirarlo pensó, ¡qué bonito me ha quedado! Y como el muñeco había sido hecho de madera de pino, Gepetto decidió llamarlo Pinocho. Aquella noche Gepetto se fue a dormir deseando que su muñeco fuese un niño de verdad. Siempre había deseado tener un hijo, y al encontrarse profundamente dormido, llegó una hada buena y viendo a Pinocho tan bonito, quiso premiar al buen carpintero dando con su varita mágica vida al muñeco. Al día siguiente, cuando se despertó, Gepetto no daba crédito a sus ojos. Pinocho se movía, caminaba, se reía y hablaba como un niño de verdad, para la alegría del viejo carpintero. Feliz y muy satisfecho, Gepetto mandó a Pinocho a la escuela. Quería que fuese un niño muy listo y que aprendiera muchas cosas. Lo acompañó su amigo Pepino el Grillo, el consejero que le había dado el hada buena. Pero en el camino del colegio, Pinocho se hizo amigo de dos niños muy malos, siguiendo sus travesuras e ignorando los consejos del grillo. En lugar de ir a la escuela, Pinocho decidió seguir a sus nuevos amigos, buscando aventuras no muy buenas. Al ver esta situación, el hada buena le puso un hechizo. Por no ir a la escuela, le puso dos orejas de burro y por portarse mal, cada vez que decía una mentira, se le crecía la nariz poniéndosele colorada. Pinocho acabó reconociendo que no estaba siendo bueno y arrepentido decidió buscar a Gepetto. Supo entonces que Gepetto, al salir en su busca por el mar, había sido tragado por una enorme ballena. Pinocho, con la ayuda del grillito, se fue a la mar para rescatar al pobre viejecito. Cuando Pinocho estuvo frente a la ballena, le pidió que le devolviese a su papá, pero la ballena abrió muy grande su boca y se lo tragó a él también. Dentro de la tripa de la ballena, Gepetto y Pinocho se reencontraron y se pusieron a pensar de cómo salir de allí. Y gracias a Pepito el Grillo encontraron una salida. Hicieron una fogata. El fuego hizo estornudar a la enorme ballena. Y la balsa salió volando con sus tres tripulantes. Todos se encontraban a salvo. Pinocho volvió a casa y al colegio. Y a partir de ese día, siempre se ha comportado bien. Y en recompensa de su bondad, el hada buena lo convirtió en un niño de carne y hueso. Y fueron muy felices por muchos, muchos años. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bien, espero que te haya gustado este cuento. Saludos a Namé en Perú. ¡Chao! Si tú quieres que te enviemos un saludo o que tu nombre aparezca en uno de los cuentos, no te olvides en escribirnos por Instagram. Búscanos como Cuentos Infantiles-AE. Y si quieres apoyarnos en este proyecto, puedes hacer una donación de $1. Ingresa a patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!